No estoy sola, me acompaña mucha gente y como siempre, Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, Toto, y buenas noches a Chufa, a Gaby, a Pablo que anda por ahí, y toda la audiencia, a todos nuestros amigos que nos escuchan. A todos los, como decís siempre, a la gente de los parajes. De los parajes rurales, sí. A los taxistas. A los taxistas, que tenemos gente conocida que nos escucha. Y a los parajes, vos sabés que esta radio de los parajes se escucha mucho. Porque los parajes casi todos son gente de las comunidades y nuestros amigos de los parajes. Ahí por ahí si está mi compañero Ramón Toledo, si está escuchando, dice que los chicos colocan la televisión, todo, pero le dije que escuchar la radio. Claro. Así que si está escuchando, un fuerte abrazo. Porque capaz que está haciendo la comida y está de fondo la radio, así que le estás mandando un saludo. Es compañero mío en Chapelco y un amigo aparte. Saludamos acá, también acá en la radio, Pablo Campolongo, el productor del programa, haciendo señas extrañas, perdón, el Chufa en los controles técnicos y como siempre el apoyo logístico de Gaby que coopera, que trae ideas, que genere, que sobre todo, bueno, eso, nos acompaña todos los viernes, que es muy importante para nosotros. Lo importante, Toto, hablando de los amigos, es muy importante, nosotros por suerte tenemos muchos amigos. Por ahí luego lo voy a pasar a él. Tengo amigos, los hermanos Figueroa, que por ahí me parece que están haciendo un asado. ¿Un asado? Que son re amigazos. Los amigos de Centro Empleado, de Asociación de Empleado Comercio también. Están de festejo, dijiste. Claro, se inauguró el local. El local, el señor local, porque es grandísimo. Y flor de local. Sí, está bueno que así sea, así que también a los chicos y a los compañeros de la Asociación Empleado Comercio de Zapala, que tenemos nuestro edificio propio ahí en Villegas, al lado de Radio Nacional, que hoy día se inauguró, un fuerte abrazo. Bueno, a ellos los saludamos y saludamos que debe estar escuchando a Mirta con las nietas ahí en tu casa, nietas y en este caso nietos, que debe estar escuchando en tu casa, a Marisol. A Nancy. Marisol va a salir y habla por teléfono. Marisol va a salir comentando cosas, pero bueno, ella también la saludamos, que debe estar ahí con sus niños en su casa. A Nancy, que hoy no está con nosotros, pero bueno, también les mandamos un saludo, espero que esté escuchando desde su casa. Nancy no se sabe, por ahí aparece. Ah, bueno, viste que es una especie de... Nuestro amigo del paraje Lolo también, que siempre nos escucha, así que... Vos sabés, Toto, que por suerte tenemos un montón de amigos y todo buena gente, así que nos escuchan. ¿Y a quién le vamos a estar dedicando el programa de hoy, Ángel? Y lo podemos estar dedicando, no habíamos hablado antes, pero se lo podemos dedicar a los trabajadores de mercantiles de San Martín de los Andes, por la inauguración que se hizo del edificio, que es algo que nos pertenece a todos los empleados de comercio de San Martín y que seguramente se le va a dar un buen uso. Así que le podemos dedicar el programa a ellos. Es que en meses anteriores estuvimos hablando con gente de empleado de comercio. Con Ricardo Troncoso, que es el secretario general. Que les había costado bastante poder realizar el local. Sí, porque no es un local. Bueno, es un edificio. Es un edificio. No sé cuántos metros, pero tiene que andar 600, 800 metros. Es un edificio enorme. Y bueno, a nombre de Ricardo Troncoso, que es amigo nuestro también, le dedicamos el programa a todos. Bueno, a todos los empleados de comercio, entonces, le dedicamos el programa. No. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que han pasado de las 9 de la noche y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Tenemos un programa con bastante información porque vamos a estar charlando con posiblemente con Emilio Tarán, convencional de la convención que acaba de terminar, digamos, sí, oficialmente. Sí, qué bueno que no Emilia nos contará a ver qué le pareció a ella y qué cosas buenas han salido y cuáles son las malas también, que nosotros estamos ahí con el cuchillo entre los dientes porque no estamos conformes. No, por eso vamos a estar charlando un poquito a ver, bueno, cuáles fueron algunas de las cuestiones que han quedado medio ojeriadas que podrían haber sido de otra manera. Sin embargo, bueno, no eran ni 3 ni 6, eran 20 los convencionales. Sí. Así que era un número importante como para ponerse de acuerdo. También vamos a estar hablando con Brígida Vilariño, que es una de las personas que ha participado, tanto como vos, Ángel, como Marisol, de un libro que ha sacado que se llama El Mundo del Trabajo, Historias del Vida. Este libro lo ha sacado la CTA. Estuviste el sábado, comentaste la semana pasada que ibas a viajar a Neuquén, así que vamos a estar hablando con una de las partícipes. Sí. Que aparte de haber participado en ese libro, la señora Brígida es una vecina de acá de San Martín, que nosotros la tenemos tanto a ella como a don Francisco Gozo, que es su esposo, muy presente, y a toda su familia, Marco también, siempre nos estuvieron acompañando y nos siguen acompañando en la lucha, esto por justicia, por todo lo que estamos haciendo. Gente así comprometida. Sí, ellos siempre están. Llueva, haga frío, no haga frío, ellos están. Son unos señores muy especiales. Vienen de la educación también, así que por ahí los maestros son, para mí son especiales. Bueno, vamos a estar entonces muy contentos de recibirlos acá en Brígida, y claro, y tener un espacio para charlar con ellos. Y también, bueno, obviamente Marisol, que había quedado algunos temas pendientes para tratar con ella, que nos va a enseñar un poquito acerca de la ecología, ya que este programa también cuenta acerca de eso. Tenemos audios para compartir que han traído Chufa y Gaby de la Marcha de los Pueblos Originarios. Tenemos también que charlar cuestiones de derechos humanos, porque se ha comenzado a realizar el juicio contra Jorge Rafael Videla en Córdoba, así que eso es una buena noticia. Se suspendió lamentablemente el tema del casamiento, de la reglamentación del casamiento homosexual, que se iba a tratar acá en Neuquén en el día de hoy, pero bueno, esperamos charlar un poquito acerca de estos temas que nos siguen importando, entre muchísimas cosas que charlaremos más adelante. Así es. El conocimiento es poder. Armate. Si en una entrevista laboral te exigen como condición el test de VIH-SIDA, no les des el gusto. Ellos son racistas. Si te rajan del trabajo por estar infectado, o al menos eso es lo que vos crees, esos son unos fascistas. Para combatir la discriminación, la segregación y la xenofobia, tenemos que saber conocernos. Defendé tus derechos. Defendé tus derechos. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Han pasado ahora las 9 de la noche y mucha gente debe estar empezando a preparar la cena. Para eso estamos, para acompañarlos y para contarles un poquito más acerca de qué va a estar haciendo la asociación en un tiempito. Bueno, como todos saben, ya faltan días para que se cumplan 4 años del asesinato de Cristian, y como todos los años, bueno, para nosotros es una fecha especial que hace un poco a la memoria, a donde nos visita mucha gente que a partir de esto y de estos 4 años que nos vienen acompañando, nos van a venir a visitar. Le iremos contando más adelante. Vamos a hacer un festival por la vida, acto en el Quiltigüe. Todo esto el 28, claro, sábado 28 de agosto, porque el 30 cae día lunes y el día lunes no, directamente no se puede hacer. Se podría hacer lo mismo, pero es muy complicado. Se complica para la gente que viene especialmente de afuera. Ya empezamos a trabajar para eso. También la asociación últimamente ha estado muy metida ahí con lo que es la convencional constituyente. Hemos andado a la vuelta también, anduve a la vuelta con el juez que tiene la causa del juicio que se le tiene que hacer a Gaspar Choró también, que se está escapando, y trabajando en el programa también, que también por ahí venimos a lo mejor piensan que es fácil, pero no es fácil, porque hay que trabajarlo, hay que hablar con la gente. Bueno, el viaje también que nos va a comentar, que también yo digo que ese libro es parte de la asociación también, porque sin la asociación no habría escrito nada. Claro. Claro, igual gente, todo esto se lo contamos con mucha alegría, porque año tras año se suman cada vez más personas, como escuchamos la semana pasada Silvia, o como otras personas que por suerte se van sumando a esto, que se hace y apacigua un poquito toda la pena y todo el dolor que a veces, bueno, se lleva por por la razón por la cual se crea la asociación, por la razón por la cual se crean muchos entes, muchos organismos, así que nos pone muy contento poder realizarlo. Hay un llamado al aire, algún vecino de San Martín de los Andes que se quiera comunicar con, o que se ha comunicado con nosotros para saludarnos o para decirnos algo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, mamá. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan, ¿qué tal? Buenas noches, Juan. Buenas noches, sí. ¿Sabes que hoy de la mañana escuché el ¿cómo se llama? La vecindad. Y escuché que el gobernador quiere ser candidato de vuelta. Sí. Sabiendo que ese hombre tiene mató un docente, ¿no? El ex gobernador. El ex gobernador. Sí. Y quiero decir una cosa, ¿cómo pueden permitir este sinvergüenza, este tipo, sabiendo que mató a una persona? No debería, ¿no? La justicia, ¿por qué no hace enseguida? Y la verdad que es una muy buena pregunta, Juan. Son tantas cosas que porque por ahí no entendemos, Juan, la justicia para nosotros la gente más humilde llega rapidísimo, para los poderosos no llega nunca, y incluso no llega nunca, y se tienen el espacio, le dan el lugar para que se postulen de candidato, y muy posible que para que siga gobernando esta provincia, ¿no? Hay cosas insólitas que cuesta para la gente común, nos cuesta entender mucho. La justicia pasa a ser muchas veces muy perversa, y con las víctimas especialmente, y no con los victimarios. Así es que es bien difícil, ¿no? Claro. De entender. Sí, porque esta gente no merece. Yo digo una cosa, estamos en el tiempo, parece que tuvimos vuelta en la dictadura militar, porque en la dictadura militar era lo mismo, exactamente lo mismo. Y como el otro día, yo siempre escucho el programa de usted también. El viernes pasado escuché de cómo miente el señor Gaspar Choró, que está enfermo, ¿no? Sabiendo que disparan de las cosas que se mandan a hacer, ¿no? La verdad que, viste, en cuestiones como esta es muy difícil poder entender cuál... Una cosa que no tiene que ver nada con lo que pasa, ¿no? La verdad que el tema de la justicia, pero bueno, quedará en nosotros, Juan, en vos, en tu amigo, en tu vecino y en todos los vecinos en general, que esto algún día cambiará, y cuando se elijan los candidatos que nos van a gobernar, hay que saber elegir, hay que pensar muy bien el voto, no dejarse engañar por los punteros que andan ofreciendo vivienda, ofreciendo zapatillas, de todo. Y yo creo que una de las maneras que esto tiene que cambiar, porque si nos siguen gobernando la gente esta, cada vez somos más pobres, cada vez menos trabajo, cada vez menos justicia, cada vez menos vivienda, menos educación, menos salud, todo, y ellos cada vez tienen más. Claro, porque lo que están haciendo es todo un negocio. Y otro día escuché a la vecina cómo el señor Víquima también hace oído sordo, ¿no? Sí. Sabiendo que tanta gente que no tiene vivienda, como sea yo, mi familia, la gente que realmente necesita, ¿vio? Y que tengan que realmente dar estos punteros políticos, ¿no? Bueno, Juan, la verdad que un gusto haber charlado con vos y saber que nos escuchabas viernes a viernes. Y también ayer también escuché cómo los concejales, como Serra Buzo, que no apoyan las abuelas de Plaza de Mayo, vio todas esas cosas, y totalmente ignoran al pueblo argentino, y cómo realmente no hacen las cosas como tienen que hacerlas, ¿no? Sí, pero Juan, hay que saber que por qué Raguso no apoya el pedido para que se lleve a cabo el premio Nobel de la Paz, que se está postulando la abuela de Plaza Mayo. Raguso fue el partido Raguso fue uno de los que firmó para que se hiciera la represión cuando mataron al maestro Carlos Fuente Alba. Así que hay razones suficientes por qué Raguso no apoya esto. Y esto la gente lo tiene que saber, Juan, y todos los vecinos lo tienen que saber. Porque las cosas no se hacen por sí. Siempre hay un motivo. Y el motivo de Raguso es eso. Claro. Sí, yo lo entiendo, porque no, no, es, Es gente que tiene que saber cómo se viven las cosas. No, no podemos estar viviendo en el tiempo de la dictadura. No podemos estar viviendo en estas cosas que están pasando cada vez. Y que de vuelta que el puntero movimiento popular neuquino vuelva a ganar. Eso es lo que yo, a eso me refiero yo. Bueno, tenemos que trabajar para que no ganen, Juan. Bueno, listo, era eso nomás para saber cómo vienen muchas veces las cosas. Y yo siempre lo escucho a la mañana y sé que siempre están peleando por las cosas que realmente necesitamos, ¿vio? Como realmente necesitamos una buena escuela, un nuevo hospital, necesitamos más fuente de trabajo, más vivienda para gente que no tienen. Así es, Juan, sí que esté. Yo veo que acá hay muchos medios de comunicación que hacen propaganda de inmobiliario a patada. Están meta con la inmobiliario, pero uno se va a la municipal, no hay. ¿Cómo entonces? Realmente no se entiende. Yo realmente no sé en qué país vivimos. Bueno, Juan, nuevamente te agradecemos tu contacto y al haberte comunicado con nosotros, y bueno, seguinos escuchando. Y te damos las gracias, Juan, porque nos escuchas. Listo, gracias, chao. Bueno, era Juan, un vecino de San Martín de los Andes, que hacía una especie de relación entre la posible candidatura del ex gobernador Jorge Sovich y esta imposibilidad de la justicia, autoimposibilidad, porque en realidad no creo que tenga una imposibilidad propia, de no actuar en ciertos casos, como en el asesinato de Cristian, en el caso justamente de lo que sería, lo que se denomina el autor intelectual del hecho, que es Gaspar Lloró. Lamentablemente las dos muertes son bastante similares, ¿no, Toto? Hay entre medio poder político que los autores materiales o intelectuales no son juzgados y siguen viviendo su vida tan campante. Tan fresquito. Y los perejiles en la cárcel. Y sí, por robar una gallina. Señores turistas, hemos llegado al lago Loló. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad muelle privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma, verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. Si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. Despojas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Minutos han pasado de las 9 de la noche y qué bueno que saber que los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes nos están escuchando y nosotros a ellos. Ahora estamos escuchando a nuestra compañera Marisol. Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos compañeros de hoy del estudio y a la audiencia. Un fuerte abrazo. Un fuertísimo. ¿Cómo andas, Marisol? Muy bien, contenta porque voy organizándome en la cabeza todo para hacer la huerta, así que estoy muy feliz. Y eso es lo que quiero compartir. Así que los locos van a terminar haciendo compost sin saber por qué. No, sí sabiendo por qué, porque la verdad que, bueno, es un paso que tenemos a la mano, muy simple. Y bueno, estamos tirando mucha basura, mucha supuesta basura que en realidad no es basura. Y que podríamos transformarla, Marisol, y no ser todo el mugrerío que hay en el basural, ¿no? Marisol, sí. Hola, un beso grande. Marisol, te saco un poco antes que empecé a hablar de lo que tenés que hablar. ¿Qué te ha parecido el libro? Pienso que te lo van a hacer llegar, porque para que sepan nuestro vecino, Marisol también escribió algo en el libro que se imprimió, que anduvimos el día sábado en Neuquén. Sí, que, el trabajo y algo que yo enseguida lo saqué porque había leído lo que había escrito Marisol, y uno de los escritores, Guillermo Sacumano, hizo referencia a lo que había escrito nuestra amiga Marisol en la presentación del libro. Así que y los que andamos a San Martín nos pusimos muy contentos. Estaban orgullosos, estaban ahí como alfogate croto, agrandados totales. Sí, sí. No, la verdad que lo que más me gusta del libro, que me parece hermoso, no solo por una edición impresionante, sino que se pone en juego el valor a las cosas cotidianas y al sentir popular, ¿no? El valor a esta cultura popular que venimos transitando de años, pensando que la cultura es lo oculto, es lo aristocrático, ¿no? Como que eso es lo valioso y lo legítimo. Entonces me da muchísima felicidad que una reflexión tan simple como la mía, que aparte auténtica, porque siempre que me subo al colectivo y veo cómo está el colectivero manejando, y digo, qué increíble este hombre que todo el día maneja, y veo la que sube, la que baja con sus trabajos, y los otros haciendo el pastor, bueno, un poco ese resumen, y pensando que, bueno, gracias a ellos uno puede trabajar, ¿no? A que otros están haciendo ocupaciones que uno jamás se imaginaría haciendo o que puede hacer, hay otras personas, bueno, ocupándose de ello, y la verdad que el título de lo que escribiera, gracias, porque profundamente lo siento, bueno, gracias a todos que podemos salir adelante como podamos con lo que tenemos, ¿no? Que bueno, es la dignidad del trabajo. Sí, que bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para que hiciera una pequeña reflexión sobre lo que escribiste y del libro en general, que está muy lindo. Sí, el libro está precioso, la verdad que es muy recomendable. Me hizo acordar un poco a los trabajos que se han hecho también desde RDP con alfabetización, que se cuentan experiencias, que las cuentan los mismos vecinos, y eso tiene una poética, tiene una calidez impresionante, la verdad que es muy emocionante tener una lectura así, nos saca parte de todo lo cotidiano, de todo lo que viven un montón de personas, es muy lindo, así que bueno, muy recomendado, no solo porque estamos Ángel y yo y otros más, sino porque es muy muy grato compartir esas lecturas. Bueno, la verdad, Marisol, más que nos saca, nos deja entrar. A mí como lectora nos deja entrar en el mundo de los vecinos, de la gente que es como uno, y eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Y que no hay que estar habilitado académicamente para escribir, ¿no? Un sentimiento, un pensamiento, claro, una idea, hay que sacarla afuera y compartirla, porque bueno, estamos hechos para eso, somos seres sociales y tenemos que enriquecer esta sociedad con lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos a veces es muy simple, no es para nada rebuscado. Bueno, Marisol, ¿qué nos ibas a contar que era parte de la educación, digamos? Desde esta simpleza que, bueno, veníamos contando de que hay muchas cosas que tratamos como basura y en realidad no son basura. Entonces, tenemos como un pasito a la mano para hacer previo, en vez de que se lleven la basura en el camión y se pudra allá en la chacra 30 y toda esa pudrición contamine las natas y el aire de los vecinos que viven ahí en la chacra 30, que lamentablemente, bueno, está todo tapadito ahí y supuestamente es muy maravilloso el sistema, pero bien sabemos que no es verdad y que lamentablemente siempre ponen a los vecinos con más necesidades cerca de un basural, así como empezó la Chacra 4 y todo. Bueno, podemos dar una manito. Lamentablemente, sí. Y siempre ponen plantaciones de pino para que no se vean como bien nuestro vecino, ¿no? Totalmente, y de ahí van a salir unos hongos que me son a comerlo. Yo pensaba que era casualidad, pero fijándose que siempre quieren tapar lo malo con pino. ¿Sí? Sí, sí, sí, es un recurso barato porque crece rápido aparte, ¿no? Bueno, en este sentido, lamentablemente acá en San Martín, ya nos va a contar seguro Pablo Fey el proyecto de medio ambiente en lo que está lo de la separación de basura, pero veremos, de acá estamos en el paso precioso de que se termine la carta orgánica, que se apruebe y después que se lleve a cabo lo mejor posible. En Junín tienen la suerte de que pasa un camión, creo que 3 veces por semana, a buscar los diferentes tipos de basura. Y es muy interesante porque son diferentes tipos de plástico, el papel, todos los diferentes tipos de papeles también, y es muy interesante. Por ahora, acá en San Martín, vecino, vecina, lo que podemos hacer es separar lo orgánico de la basura que vamos tirando. Y tirar los plásticos, los vidrios. Bueno, también hay cosas orgánicas que no se pueden usar, pero ahora les voy a contar. Les voy a contar qué es un abono compuesto, cómo se puede preparar, las formas que tiene, hay variantes para tenerlo en el fondo de la casa, y bueno, cómo usarse. Así que les cuento que el abono compuesto se puede usar de todo lo que sobra de la cocina. Se pueden usar cáscaras de fruta, restos de verdura, cáscaras de huevo, yerba, té, café, huesos pero molidos. Huesos enteros no. Hojas, toda la hojarasca, todo lo que ahora en otoño se junta porque molesta, porque tapa las canaletas del techo, todo eso va también. Todo el pasto que se corta, todo eso se puede usar para la compostera. ¿Y qué hacemos? ¿Lo juntamos en un lugar eso? Sí, les voy a decir lo que no se puede usar, porque todo hay que separarlo. Primero hay que hacerlo en la cocina, ¿no? O en lo que sobre del jardín, todo esto de las hojitas, las ramas, las podas. Primero, bueno, separar eso. Los vidrios no, los huesos enteros no, la carne no. No, la carne tampoco, grasas tampoco y por supuesto que plásticos y latas, nada. Eso lo vamos juntando, tenemos que tener un espacio, ¿no? Se puede hacer, podemos empezar por, hay como diferentes formas, pero lo interesante y lo que mejor se da acá, porque estuve charlando con un señor del INTA, es una forma que es un cúmulo, ¿no? Una montaña que vamos a ir haciendo que la vamos a tapar. Se hace más o menos de 30 centímetros de todo eso que vamos juntando en la casa y se tapa porque el exceso de agua de la lluvia lo hace que tarde más en este proceso que necesita temperatura. Eso todo se junta y llega una temperatura interesante y se va transformando. Después de los 30 centímetros de eso que vamos juntando, que lo tapamos con un nylon, con una chapa, con una alfombra vieja, con lo que más nos guste, se le echa un poco de tierra. Después empezamos de nuevo con la capa esta y podemos hacer un cúmulo de más o menos 1 metro de altura. ¿Hacemos un agujero? No, agujero no, porque en esta zona, menos en la vega, porque se llena de agua, se pudre de mala manera, no llega, se llega a hacer una pudrición en vez del compost, digamos. El compost, todo esto se transforma en una tierra negra, totalmente negra, que no tiene mal olor, tiene olor a tierra virgen, ¿vieron ese olorcito a tierra? No tiene que tener olor a podrido, si tiene olor a podrido se pasó de agua, se metieron otras bacterias. En realidad en esto lo que se meterían serían las lombrices a transformar todo eso. Hay unas lombrices en la bosta que se puede sacar, que son rojitas, chiquititas, esas transforman todo rápidamente. Así que acá en San Martín lo mejor es hacer la montañita esta con el nylon o hacerle una chapita arriba, y si está muy seco en la zona donde estamos, que sabemos que acá en San Martín no se da, hay que regarlo un poquito, porque tiene que tener un 60% de humedad más o menos, sí. El pozo no es recomendable. Si no, se puede usar un tacho, ¿vieron esos tachos de 200 litros? Sí. Se le hace una base que tenga de ladrillos y que abajo tenga una madera para que se pueda sacar después de esa madera e ir sacando lo que se va haciendo compost. Ese tacho tiene que estar todas las paredes agujereadas, porque esto tiene que tener aire y hay que revolverlo. Bueno, así que ahí vamos tirando todo, vecino, vecina, toda la lechuguita, la cosita esa que sacamos de la pileta, todo eso, en un tacho, en vez de tirarlo a la basura que lo pasa a buscar el basurero, lo ponemos en un tachito separado y después ahí a la montañita que vamos preparando. Nos damos cuenta que está listo más o menos de 2 o 3 meses, depende de la época también, ahora que hace frío tarda un poquito más, en verano se hace rapidito. Cuando es como tierra, se vuelve a transformar en tierra, queda completamente negro, no nos damos cuenta, no separamos, ay, acá hay una cascarita, no nos damos cuenta, pues toda una cosa negra es tierra, como les decía antes, con ese ricolor. Eso, después de que se transforman, después de 2 o 3 meses o lo que sea necesario, lo tenemos que zarandear, hay que pasarlo por un tamiz. por una mallita, claro, porque hay partes que van a quedar bien gruesitas, negras, bien gruesas, que sirve para el nuevo proceso que vamos a hacer, porque hay que ir renovándolo y bueno, ya está, cambiamos la forma de vida y no tiramos más eso que parecía basura. Parecía basura. Que lo podemos transformar, inclusive se pueden vender las bolsas para abonar. Bueno, la gente que vive en departamentos por ahí no lo puede hacer, pero el vecino, vecina que tiene un lugarcito, después puede venderle al vecino, puede también hacer, puede ser un pequeño recurso que podemos tener también. Esta es la parte más gruesa, la usamos para ponerla en la compostera de nuevo. Después hay una parte fina, media, que la usamos para poner arriba del cultivo cuando tengamos huerta o cuando tenemos jardín, que sirve para mantener la temperatura, para tener la humedad, y después lo más finito es lo que mezclamos con la tierra para poner las semillas después, para los que hacen huerta o los que tienen el jardín. Así que bueno, esto es así de simple, no tiene muchísima vuelta. Y de paso, ¿saben qué? Estamos contribuyendo con el suelo, protegiendo el suelo de una manera muy económica. Nos lleva un poquito de tiempo y estos tiempos son los que nos tenemos que dar para transformar estas cosas que tenemos a la mano. Así que yo los invito a probar, a hacerlo. Si no tienen mucho lugar, no sé, júntense con otro que tenga un poco de lugar y lo llevan adelante entre los dos. Bueno, un trabajito comunitario mínimo y no estamos tirando tanta basura tan inconscientemente, ¿no? Es colaborar y aparte es beneficioso. Marisol, ¿qué hacemos con el papel y con el cartón? Y con el papel y el cartón les voy a contar más adelante, porque también lo podemos separar. Sí, sí, les voy a contar. No lo tiramos ahí. No, ahí no. Ese tendría que ir en otro tacho. Menos mal. O sirve para hacer fuego, fueguito de También. Colocar el carboncito. También. Bueno, también se le puede tirar ceniza al compost, se le puede. Bueno, hay otros lugares que están más cerca del mar o lo que sea, se le tira la ceniza de pescado, que eso ayuda mucho al proceso. Pero bueno, no es esta la zona para estas cosas. Pero sí, le podemos tirar la ceniza de la chimenea o de la salamandra también, eso ayuda bastante. Así que bueno, esto ayuda a retener el agua en el suelo, mejora la estructura. Vieron, hay suelos que son bastante pobres, que son muy arcillosos o mucha tierra colorada. Sí. Esto lo equilibra absolutamente y le aporta nutrientes a las plantas. Que bueno, también por supuesto los invitamos a pensar en que podemos producir también nuestras verduritas. Más adelante va a ser otra clase. Otra clase. Bueno, compañeros, espero que les haya servido. Cualquier cosa me preguntan, no es que soy especialista, pero si no, se pueden acercar también al INTA, que atienden muy bien ahí, la verdad que está buenísimo, y tienen el material impreso, y bueno, se pueden también pedir semillas, están al servicio nuestro en realidad. Eso está buenísimo y está es bueno saberlo, porque uno a veces dice, a mí me gustaría tener algo, qué sé yo, y no sabe cómo ni siquiera cuidar tal planta o tal cosa, y bueno, ahí uno recibe ayuda. Bueno, históricamente en San Martín, en La Vega, todo eso eran plantaciones que a pesar de la nieve y todo, se daba todo perfectamente. Así que bueno, la autosuficiencia también es una manera de cuidar el suelo, porque también ese círculo, digamos, lejos de empobrecerlo, no, nos lleva a cuidarlo y también a que junto con los chicos y bueno, los más viejos también nos pueden dar una mano en conocimiento y querer más nuestra tierra también, ¿no? Bueno, Marisol, muchísimas gracias, y hemos aprendido algo que no sabíamos. Bueno. Y siga escribiendo historia, que por ahí puede salir una escritora muy famosa. Bueno, no, y lo famoso, lo que más me interesa es compartir estas simplezas más que ser famosa. Así que un gusto, como siempre, acompañarlos por ahí. Un beso. Nos encontramos la semana que viene. Bueno, un abrazo. Bueno, era la compañía Marisol Lerín hoy con una especie de clase acerca de cómo cuidar los residuos, justamente reutilizar los residuos que uno hace justamente todo el tiempo en su casa y qué sé yo, anda tirando la basura, y la verdad es que no ayuda nada al medio ambiente. Y como hoy Uruguay ha pasado de ronda y acá hay varios que están contentos, vamos a ir a un tema musical dedicado a ellos. Dedicado al pájaro canigia por nosotros, ¿no? Adelante, chicos. Por

La Cámara en lo criminal primera por mayoría falla, condenando a José Darío Poblete a la pena de prisión perpetua más la inhabilitación absoluta por homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales abusando de su función con agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo. La condena a Poblete es solamente la primera parte de la historia. Faltan los demás. No voy a hablar de mi candidatura, no voy a hablar de mi candidatura porque ¿cómo se dice? Soto, Matus, Rinza, Frisalazar, Pascuarelli, Sovich. Que la justicia llegue a todos. Todos los sábados de 14 a 16. Sin fronteras. Sin fronteras. La cumbia y la música mexicana para disfrutar en la sobremesa del sábado. Sin fronteras. Caro, Luz, Cacho y dos horas para compartir música, llamados y pedidos. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida. Sin fronteras. Sin fronteras. Todos los sábados de 2 a 4 de la tarde por FM Pocahuyo. Hace unas semanas que millones de argentinos disfrutamos del concierto de León en el Obelisco. A Silvia le encantaba la música de Gieco. 9 de junio de 2000. 9 de junio de 2010. 10 años sin Silvia Rossetti. Te recordamos en cada marcha, en cada lucha, en cada bandera. Seguimos reclamando justicia. Aten Capital. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces. Todas. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas libres. Ciudadanos libres. Vamos a esperar a Totó, le vamos a dar unos minutos de que se anda por ahí. Estábamos con, por ahí viene Totó, estábamos con nuestra amiga Brígida, que ha escrito parte del libro este que ella nos va a comentar, cómo nació la idea, quién la invitó a escribir y después salió tan lindo trabajo. Así que y que anduvimos el fin de semana, el sábado anduvimos por Neuquén, un viaje, fuimos, volvimos, pero para mí fue una experiencia muy linda, porque yo hace cuánto, un año atrás más o menos, que amigo en común que tenemos, Daniel Tórtola, el Rafa, que también es columnista de este programa, el Rafa nos suele venir a ilustrar con poesía, con cuentos. Uh-huh. Me invitaron que escribiera algo, porque había la posibilidad que se editara un libro. Y en ese momento yo no le di importancia, porque son amigos míos y yo los quiero mucho aparte. Así que se me ocurrió escribir algo y resulta que, gran sorpresa, hace poquito nos dijeron, bueno, se va a hacer la presentación, salió el libro, que lo ha hecho la CTA, lo ha editado, y salió el libro y salieron nuestras cosas que escribimos y también que escribió nuestra amiga que tenemos acá en el estudio. Así que Totó ahí. Por suerte está también Brígida para contarnos cómo se te acercaron para hacerte esta propuesta, cómo llegó. Bueno, primero buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Por un correo electrónico a mí me llegó desde un personal. Sí, así fue una cosa de que a través de nuestro gremio que llegó una convocatoria para hablar del trabajo. Y bueno, lo primero que yo quiero comentarles a todos y a todas es que yo escritora no soy, pero soy trabajadora. Claro. Entonces, por eso es que uno se animó a escribir, porque era poder hablar del mundo del trabajo. Y si bien ninguno de los que aportamos para este libro, que son, que cuenta, unos cuantos, por suerte. Sí, sí, son más de 60 historias, no somos escritores, no somos profesionales de la escritura, podríamos decir, somos todos trabajadores. Y uno, o por lo menos yo, me decidí a escribir por eso, por considerarme trabajadora, y porque la CTA lo que planteaba era que la palabra trabajo está como vaciada de contenido por la sociedad, o que está desvirtuada. Entonces, ¿qué mejor que los trabajadores que la vuelvan a llenar de significado? Ay. Eso también lo dijo Nano, viste ahí, sí, en la presentación. Nano Balbo, uno de los... De los organizadores. Claro. Entonces, ahí yo me animé, porque bueno, trabajadora, tengo cosas para contar, y como yo soy docente, lo que quisimos contar, nosotros hicimos un escrito colectivo. Sí, no un individual. No es un individual. Y eso tiene que ver también, porque el trabajo educativo no es en solo, no, es colectivo. Es colectivo. Entonces no podemos escribir nada solas. O por lo menos yo no puedo escribir nada sola, y Sushai tampoco. Entonces dijimos, bueno, vamos juntas y así venimos trabajando. Las producciones que hacemos las hacemos colectivas. Te dan mucho más trabajo, porque por más que un trabajo sea colectivo, tiene una identidad personal. Por eso, bueno, nuestra historia parte de nuestras historias. Consideramos que todo trabajo tiene un tiempo, está descrito en el cuento, un espacio, que es la escuela de Wilquimenuco, y unas biografías, que son las nuestras, que en esa, cuando se juntan esas cosas, surge un trabajo. Y para nosotros el trabajo de ser docente es hermoso, entonces... como creemos que el trabajo, que la educación te cambia, y tiene que ser divertida y tiene que estar presente todas las voces, es que, bueno, escribimos un cuento, que no es un cuento, un relato. Historia, claro, un relato de su historia de trabajo. Un relato de la historia del trabajo, pero tratando de eso, de contar que está bueno, que es divertido y que... que hay cosas que se pueden cambiar. ¿Y en la presentación pudieron volver a llenar de contenido esta palabra trabajo y situarse ustedes como actores sociales constantes de este proceso histórico? En la presentación del libro, acá hablábamos un poco con Ángel cuando fuera de micrófono, a mí me pareció que faltó más protagonismo de los trabajadores, claro, en la presentación del libro. De esos que habían sido convocados. De los que habían sido convocados. Vinieron mucha gente, o sea, sí, había gente de Chosmalal, eran muchas personas de las que escribimos, estábamos en el acto. No todos en la presentación, no todos pudieron llegar por las distancias. Nosotros tuvimos suerte de que fuimos en el auto del gremio, pero no todos los lugares tuvieron esa facilidad. Entonces, faltaba gente, pero la mayoría estábamos y no tuvimos esta posibilidad de encontrarnos. Pero por ejemplo, yo me crucé cuando yo salía de recibir los libros, porque nos regalaron los libros, son libros que no van a estar a la venta, nos regalaron los libros y nos dieron un certificado, me abracé, una señora me vino a abrazar, que era una que había escrito, que no sé ni quién es, claro, pero y entonces le digo, ¿escribiste? Entonces me dice, mira, yo de escritora no tengo nada, pero laburo desde los 11 años, así que lo que puedo decir del trabajo, y con eso yo dije, pucha, ¿por qué no conocí más a esta señora? Claro, faltó poderse identificar, claro, con el otro que estaba llenando también esta palabra de contenido que era el trabajo. Para que la gente sepa, el libro es de trabajadores de Neuquén, no abarga otra provincia, ¿sí? Pero sí de Buenos Aires, de La Plata. De Buenos Aires. La convocatoria es de Neuquén, pero hay gente de La Plata, claro, porque hay gente de Buenos Aires, CTA, de Pergamino, Neuquén. Sí. O sea, la convocatoria es desde Neuquén. La mayoría son de Neuquén, igual. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, de la provincia son. Sí, sí, sí, sí. Por ahí pensaron que sí iba a ser muy largo si nos presentábamos todo. Sí, sin duda. Sin duda que lo han Pero bueno, ser primera vez también. Interesante es que ustedes se reconozcan en claro. entre ustedes. Igualmente te digo, nosotros los de acá de San Martín nos reconocimos ahí, también, ya pudimos compartir eso, mucho. Sea, pudieron compartir con claro, nosotros sí, que... porque fuimos juntos, volvimos juntos. No sabíamos quiénes eran los que habían escrito, lo que no habían escrito, pero es una cuestión muy interesante. Y uno leyendo el libro, que yo llegué hasta la mitad, nomás no lo leí todo todavía, porque es un libro para leer despacio, porque hay muchas historias... Son todas distintas historias. Distintas, muchas de denuncia, ¿sí? O sea, cómo lo que cada uno... O sea, cómo cada uno está viviendo la situación laboral. Entonces hay muchas de denuncia, muchas así de alegría, de situaciones o de valorizar el trabajo colectivo también hay, ¿sí? Entonces viste, si las lees todas muy rápido es como que sí, va perdiendo importancia una tras otra. Claro. Así que bueno, es una un libro muy lindo, vuelvo a decir, o sea, son distintas visiones del trabajo y distintas edades, porque había personas muy grandes que vinieron a recibir el libro. Viste que acá tampoco dice las edades, no sé si tendría que decir, pero viste, pero y después había hay tres personas privadas de libertad que escribieron. Entonces fueron el día viernes, habían ido a la cárcel. Donde también estuvo detenido uno de los, no sé si Guillermo Sacomano o Nano Balbo. No, Nano Balbo. Nano Balbo también estuvo detenido en esa cárcel y volvió a ir a visitar a los detenidos que habían escrito. Claro. Es una historia bastante, que estaba medio todo parecido con lo que nos contaba él cuando estuvimos compartiendo una comida. Y son historias bastante... Y estaban los jovencitos estos de Centenario, que hay chicos de un quinto año, que una profesora le hizo la propuesta, entonces ellos trabajaron, seleccionaron algunos y hay cuatro que están en este libro. Y paralelamente con la de todas las otras, ellos hicieron otro libro, que están todas las producciones del secundario ese, y le regalaron a Sacomano y a Nano Balbo, y estaba profesor Finzi también, les dejaron sus producciones también, porque también desde la misma consigna, lo que significa el trabajo o cuál es el mundo del trabajo. La verdad que una experiencia increíble, que bueno, por suerte hay material en donde se ve reflejado esto, que lo más destacable, que es lo que decías, no somos escritores, pero tenía muchas cosas para decir, que en parte también es lo que decía Marisol hace un rato. Claro. Sí, yo cuando me propusieron, yo le decía a ella, a Brígida, que uno por ahí se equivoca, a veces cosas chiquitas no le da, porque como son cosas chiquitas que no le da importancia, y a veces hay cosas chiquitas que sí tienen importancia y después se ven reflejados. Yo ni me acordaba que me habían pedido que escriba algo, escribí de cuando, mi pequeña historia de cuando vine con Mirta de Chile, que éramos muy, muy jovencitos, y después verlo reflejado, esa una página que escribí yo, verlo reflejado en un libro, un hermoso libro, con todo lo que significa. Había mucha gente en el salón, un salón grandísimo, gente parada, todo lo que significó eso, es buenísimo e importante. Así que hay que darle importancia también, aunque uno la vea las cosas chiquitas, hay que darle también importancia, porque pueden transformarse en grandes cosas, como se transformó este libro, que ojalá que esté en toda la biblioteca. Nosotros por ahí, la asociación va a regalar alguna biblioteca por ahí del barrio, vamos a regalar un libro para que esté. Sí, la idea es, o sea, la CTA hizo un muy buen libro, buena encuadernación, con muy buena hoja. Sí, las hojas son pesadísimo. Son hojas satinadas, buena impresión. Es muy lindo libro y ellos manifestaron ahí que son libros que van a ser para repartir en las bibliotecas, en las organizaciones. Y bueno, y después a cada uno de nosotros se nos regaló como para regalar a alguien, porque no van a estar para la venta. Pero lo que se quedó claro, y se manifestó ahí, para todo el que está escuchando, que ya vaya pensando, que este fue el espacio que se nos dio a los adultos. Y esto no tiene que ser una puerta que se cierra, dijeron, sino una puerta que se abre. Entonces ahora viene la convocatoria para los jóvenes. Sí. O sea, que los jóvenes también puedan hablar del trabajo. ¿Qué significa para ellos el trabajo? ¿Qué esperan del trabajo? O alguna cosa. O historia de sus padres, de sus vista padres, por, claro. De la condición de hijo. Claro. No, y bueno, en parte vos dijiste, no están puestas las edades, pero lo que es la concepción del trabajo y la forma en la que hoy se lleva adelante el trabajo es muy diferente a la de antes. Antes una persona comenzaba a trabajar en un lugar y lo más probable es que pudiese llegarse a jubilar en ese lugar. Exactamente. Hoy por hoy, después de la flexibilización, pero después de muchas otras cosas que nos pasan como sociedad, hay mucho movimiento y es casi imposible que una persona pueda estar más de 10 años, ni siquiera digo comenzar a trabajar y terminar jubilándose en un trabajo, sino justamente tener una continuidad prudente, porque justamente hace que todo el tiempo se esté buscando o cosas nuevas o simplemente el empleador no le servís más. Tal cual. Yo me acuerdo cómo han cambiado también la forma de trabajo. Yo me acuerdo, mi padre se levantaba, por ahí va, alguien le va a causar risa, pero era la manera de despertarse con el primer canto del gallo en el campo. ¿Sí? A las 4 de la mañana ya cantaba el gallo y se levantaban y preparaba su buey para salir a trabajar con la madera. Trabajaba muchas horas, muy sacrificado todo, de noche, y después volvía de noche, no sé cuántas horas trabajaba. Y a pesar de la inclemencia del clima que estuvo, claro, sí que hay en el mundo del trabajo, yo creo que hay para escribir montones, y eso es lindo que los hijos cuenten historia de cómo lo ven ellos a sus padres, y también bueno sus dudas, sus temores, sus proyectos. Pero la idea de llenarlo de sentido, la palabra trabajo siempre es la misma. Digo, sí, tal cual. Sí, pueden sí. cambiar los tiempos y es algo que tiene contenido. La verdad que, bueno, para aquellos que tengan la oportunidad de acercarse al material, está bueno porque se encuentran muchas historias de vida. No es para leer de corrido porque algunas son más complicadas que otras y entonces hay que a veces digerir un poco las cosas y no dejarlas pasar como una cosa que es así y nada más, y hay que pasar y leer rapidito para terminar el libro. La gracia, creo que en este caso no es esa, así que una suerte que hayan estado los dos presentes. Y bueno, Marisol, que hoy no está acá, que también está con uno de sus relatos ahí en el libro. Muy sí. lindo el libro, y bueno, felicitaciones. Ahí le trajimos a Marisol una bolsa con su libro también, que le mandaron. Y nos regalaba un diploma también. Estuvo muy lindo. Sí, bien, bien, sí. bien. Sí, un buen reconocimiento. Bueno, Brígida, la verdad bueno. es un gusto tenerte acá. Ángel te ha presentado sí. como una compañera, como alguien que siempre ha estado presente para la asociación y para la familia González, así que un cariño enorme que estés acá bueno. acompañándonos. Seguro que el 30 también estaremos juntos ahí, sin duda. Apoyando la causa. Pues sí, perfectamente. En sí. toda en todas las marchas, las movilizaciones que se hacen, cuando se está reclamando por algo, siempre vemos a Brígida con don Francisco. Exactamente. Yo decía con lluvia, con frío, con calor, siempre está. Así que es bueno tener amigos y vecinos de esa altura. Bueno, gracias por haberte acercado. Gracias a ustedes. La radio, muchas gracias. Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passa o tempo, as estações, passam andorinhas e verões. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. Estou esperando visita. Tão impaciente e aflita.

Bueno, ellos que interrumpan. Así como nos llamó Juan. Claro, que no, interrumpan no, el plato de sopa que están por comer, y si quieren decirnos o comentarnos algo, pueden estar llamando a estos números que recién daba Ángel. Estamos con Gaby, que es integrante de la asociación, integrante del programa, miembro, amigo y amiga y amigo chufa, que han viajado a la marcha de los pueblos originarios hace un par de semanas atrás, casi antes del 25 de mayo. Sí, buenas noches a todos. Bueno. Contenta de haber ido. Antes de que nos empieces a comentar, hemos recortado algunos audios que ustedes trajeron para que vos nos cuentes un poquito acerca de qué trata. Vamos a tratar de escuchar el primero. Costas Libres, Ciudadanos Libres. En este momento nos encontramos con Miguel, de la agrupación de la gente de los Huarpes. Pucuy Cuchá, hola para todos. Me llamo Miguel Roque Gil Huaquinchay, OMTA de la comunidad Huarpe San Luis, y venimos desde el territorio del Cuyum, desde que ahora se llama San Luis, San Juan y Mendoza. Bueno, somos preexistentes al Estado argentino, antes no se llamaba así geográficamente, ¿no? Para que se ubiquen, por eso digo San Juan, Mendoza y San Luis. ¿En qué situación se encuentra hoy por hoy el pueblo Huarpe? Estamos en una situación bastante difícil, viene siendo difícil hace rato, un poco por el Estado, un poco por la sociedad, un poco por los propios Huarpes y otro poco, mucho, por los terceros que representan, o sea, que se ponen a representarnos a nosotros mismos como si nosotros no existiéramos o no tuviéramos capacidad para poder defender nuestros derechos o pedir lo que necesitamos. ¿Con cuántas comunidades cuenta hoy el pueblo Huarpe y cómo están distribuidos? Bueno, en que se hagan autodeterminado y conformado en comunidad, en San Luis existen dos, una La Pincanta de San Luis Capital y Comunidad de Lagunas de Guanacache, sería la otra. En San Juan están varias en proceso de formación, está La Pincanta, está Territorio del Cuyum, está Sagua, bueno, y hay otras más que no tienen todavía conformado el pedido al INAI. Y en Mendoza existen las tan mentadas 11 comunidades y como 7 comunidades sueltas que andan en su búsqueda de la autonomía y separarse de lo que en Mendoza se llama la pastoral aborigen, que tiene consumida ahora 9 comunidades porque eran 11 y hay 2 o 3 que ya se están separando o volviendo a su cauce original. Bueno, una reflexión sobre esta marcha, estos encuentros. Bueno, siempre los encuentros entre hermanos traen una enseñanza, por más simple que sea, el encontrarte con tu sangre, porque a pesar de que somos de distintos pueblos, la esencia es la misma. Y creo que el trabajo es duro hacia adentro, es duro hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo. Tratar de que el otro entienda que nos tiene que ver con el corazón, y que si no nos ve con el corazón es preferible que no nos vea, porque lo nuestro no es folclórico, no es por un día, es una lucha ancestral y que todavía no se termina, y cuando nos dediquemos a sentir lo que decimos, vivir y sentir lo que decimos, las cosas van a cambiar, no solamente desde los pueblos, sino desde el que nos estamos encontrando, porque el que nos encuentra no piensa que es algo que continúa, o sea, es una simple nota, es un simple video, es un simple acto político o no, es una simple ceremonia y se terminó, y están equivocados, es un encuentro que termina hasta el final, es una carga que la lleva tanto el uno el otro, es el encuentro que se produce y tiene que tener un principio y una continuidad para que le devolvamos a esta tierra, a esta madre tierra, el equilibrio que necesita, este espacio de energía, el equilibrio que necesita, la relación entre estas hermanas que tengo acá, entre el agua, las plantas, los animales y nosotros, los que estamos habitando esta madre tierra. Apelar un poquito a la memoria de Gaby. ¿Dónde le realizaron la entrevista? Bueno, esta entrevista la hicimos en Huergo. Estuvimos en un camping que se hacía una ceremonia que, bueno, fue representada por ellos y por los mapuches. Era una, como un Pentucum se llamaba. Ah, y, ¿es una ceremonia? Una claro, entre todos, o sea, se saludaban entre las comunidades y es un ritual que tienen ellos, ¿no? Ah. Y bueno, claro, es bastante larga la ceremonia que hacen, es todo bastante espiritual y hacia la tierra y hacia esas cosas. Y bueno, la verdad que entrevistarlo a este señor fue confortante. Hablaba mucho sobre fue hasta loco cómo lo encontramos a él, porque estábamos caminando por el río y no había nadie en el lugar, y de repente sale él desde los árboles solo con unas piedras en la mano y nos quedó mirando así como diciendo, ah, estaban ustedes, pero solo entre el río. Se había apartado de la... Claro, bueno... capaz estaba comunicando. Claro, él bueno, después nos dijo que es más, lo que atraían las piedras que había levantado era para tomar energía, para seguir el viaje, y bueno, y nos pasaba energía a nosotros. La verdad que los huarpes son unas personas muy reservadas. Cuando hacíamos comidas o algo así, ellos iban, pero después se apartaban y estaban entre ellos y meditaban, y era gente que la verdad... Gaby, y recordanos en qué zona geográfica ellos estarían ubicados. En el Cuyo, más o menos, de San Luis. Sí, Mendoza, toda esa parte. Misiones, de todo. Y por la cantidad de representantes que tenía, ¿es grande la comunidad? Sí, es una comunidad bastante grande. Bueno, como lo explicó, ahí tienen en diferentes partes, y bueno, por eso mismo ellos fueron a la marcha de los pueblos, porque también están siendo llevados por delante, digamos, por todo lo que sus terrenos, y estaban luchando. Además, yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los huarpes que era más antiguo, digamos, de la comunidad. Más anciano. Claro. Y nos contaba que, a mí me contaba que tenían un terreno donde les estaban quitando, no les daban nunca los papeles del terreno, y les estaban quitando de a poco lo que era de ellos, con animales y todo. Y como hacen en todos lados. Claro, y entonces les decían que por no trabajar las tierras, y por eso se las sacaban. Se las iban a sacar. Claro. O sea que estaban siendo totalmente avasallados, justamente. Claro, entonces por eso... Y bueno, como decía él en la nota, que esto era el principio, y de todo lo que estaban haciendo, tenía que seguir todo esto. Ese comentario yo lo he venido escuchando hace mucho, que para qué quieren las tierras si no las trabajan. Cada uno es dueño de su tierra y hace lo que quiere, o las trabaja, o las conserva, las cuida, y con esa como le dijera, con esa política le sirve a ellos para irle quitando, justificar y quitarle las propiedades a las comunidades. Las comunidades tienen sus tierras, que las trabajen o no las trabajen, es problema de ellos. Su territorio es problema de ellos. Pero con la excusa, como dice Toto, que son unos vagos, que son unos flojos, que no las trabajan, le empiezan a quitar. ¿Y les quitan? ¿Para qué? Para destruirlas, sacar las riquezas y después contaminar todo lo que están haciendo en la región y en toda Argentina. Claro, aparte, como contaba el señor este que me contaba lo de las tierras, decía que los políticos, a ver, los que no tenían, ellos que son así gente del campo y como que no tenían quien los defienda, pensaron que se los podía llevar de adelante, y cuando vieron que realmente tenían abogados y que se metieron más allá en el tema legal, empezaron como a asombrarse y a reprimir más en realidad. Claro, así que saben que no van a poder contra ellos, claro, tan fácil. Vamos a escuchar otra entrevista que han realizado en este viaje, a lo largo de este viaje. Bien, nos encontramos en Ingeniero Huergo con Nélida Mendoza, dirigente de la asociación barrial de Túpac Amaru. Bueno, nos va a comentar, nos va a comentar de dónde vienen y bueno, cuáles son las tareas que están realizando ahora en Mendoza. Bien, nosotros, como decía, estamos trabajando en Mendoza del 2007, de la misma manera que lo está haciendo Jujuy. Si no, no saldría, porque la forma es hay que hacerlo igual, porque de lo contrario no sale bien. Somos, como decía, una organización social, así que no es solamente vivienda lo que se construye, sino, como dice la referente nacional Milagro Sala, se construye conciencia, sobre todo. Conciencia sobre que nada se consigue si no se lucha. Hay que trabajar, sobre todo. Pensar en los más necesitados a través de copas de leche, roperos comunitarios. Se construye la vivienda y luego hay que pensar que hay que dar continuidad laboral a las cooperativas que conforman, que dentro de la organización son muchas cooperativas de trabajo. Y entonces se hace la vivienda social. La hacemos con la mitad de recursos que se le dan a las empresas, que eso es un poco la piedra en el zapato de las empresas, que de repente un pueblo, sin tener demasiados títulos, construye viviendas mejores que las que hacen ellos con la mitad de los recursos, y encima nos sobra dinero. Y con ese dinero que nos sobra, cuando lo administramos bien, podemos lograr hacer fábrica textil, escuela y todo lo demás que está haciendo Jujuy. Nosotros en Mendoza estamos haciendo una fábrica con ese dinero sobrante. Luego tenemos proyectado, bueno, también hemos comprado movilidad para los chicos de la escuela. Así es que, bueno, como te digo, en este momento estamos acompañando al pueblo Huarpe de Mendoza, que es la zona de Cuyo, porque está conformada por San Juan, San Luis y Mendoza. Que creemos que si no los acompañamos nosotros, no va a haber una solución más rápida desde una lucha que lleva más de 517 años de los pueblos originarios. El pueblo Huarpe también está reclamando lo mismo. Nosotros creemos, por eso te digo que acompañándolos a ellos ya somos parte, ya es como dice Milagro, yo soy tú y tú eres yo. Esa es la forma en que dice ella, que ya no somos, al estar acompañándolo en esta marcha, ya no somos una sola, no son solamente los Huarpes. Yo creo que los Huarpes son de la Túpac y nosotros la Túpac somos Huarpes. Esa es la forma. Realmente ha sido un día muy emocionante para nosotros desde que hemos entrado, salimos de Neuquén, Río Negro, entramos y realmente la gente nos ha recibido muy bien, no hemos tenido problemas, a excepción del frío, pero bueno, en Mendoza hace el mismo frío, estamos ahí al pie de la cordillera, así es que no nos asusta el clima, la energía que tenemos y el calor que tenemos y la fuerza que tenemos, es que vamos a lograr de alguna manera reivindicar los derechos de los pueblos originarios. Esa es la idea. Así que, como te digo, esta no es la marcha del Túpac Amaru. Acompañamos a los pueblos originarios y lo vamos a acompañar hasta que se logren conseguir lo que ellos están reclamando desde hace tantos años. ¿Cuáles son sus expectativas para la llegada del 20 en el Congreso? Y mira, la verdad que cuando nos imaginamos que están viniendo los compañeros del NOA y del NEA y encontrarnos cerca de 20.000 personas marchando y acompañando a los pueblos originarios, la verdad que no sé cómo vamos a estar realmente. Me imagino que bien, felices, te imaginas, después de tantos días de esfuerzo. Realmente va a ser un un día memorable. Realmente somos los que estamos marcando una historia, estamos haciendo una historia nueva, donde el día de mañana nuestros hijos van a saber que fuimos, incluso hay varios hijos chiquititos que nos acompañan, van a saber también que ellos son parte de esta historia. Así que es importante, todo es muy bueno, y bueno, y mañana continuamos el camino para llegar el día 19 a Ezeiza, que ya ahí nos reunimos con las tres columnas. Ese encuentro, me imagino, bueno, no sé, últimamente, no sé si estamos sensibilizados por todo esto, pero nos emociona, lloramos por cualquier cosa ya, y realmente hemos aprendido en este poco tiempo, porque es poquito tiempo, nos faltan 5 días todavía, hemos aprendido realmente un montón de cosas. Ya sabemos Yasurupay, Jayaya, y así Taquillahue, que significa libertad en los huarpes. Así que bueno, ya gritamos todo lo mismo, yo creo que ya nos estamos mimetizando con esto. Así que bueno, felices, te digo que es algo memorable realmente. ¿Cuál es el número aproximado de integrantes de la Tupac que nos acompañan en esta columna sur? Y creo que son cerca de 500 los compañeros, más o menos, que estamos llegando acá cerca de 500. Mañana no sé cuántos se van a sumar más, porque de acá de Ingeniero Huergo sale otro colectivo, así que bueno, a medida que vamos avanzando se van sumando los colectivos, así que bueno, vamos ahí, adelante nomás. Muchas gracias. No, gracias a ustedes chicos, que tengan suerte también en la lucha de ustedes. Gaby, recordanos con quién estaban en conversación. Bueno, estábamos con Nélida, ahí de la Tupac Amaru, que es, digamos, junto con Juan Vila. Ella es la mano derecha de Juan Vila. Juan es el que entrevistamos nosotros. Sí, que parte de la organización. Claro. Bueno, la entrevista que le hicimos a él la vamos a escuchar la semana que viene. Y bueno, y con ella estuvimos charlando un poco de todo, también igual que los huarpes, porque venían. Y bueno. Para que la gente sepa un poco, esta organización Tupac Amaru, ¿qué hizo justamente? ¿Cómo fue que acompaña a esta lucha de los pueblos originarios? Porque ellos en realidad, la Tupac Amaru se divide en varios sitios del país, hay varias sedes, hasta acá en San Martín hay. Sí. Y bueno, y ellos lo que van haciendo es dar a la gente puestos de trabajo o ayudarla de la manera que puede. Entonces se unieron en la lucha de los huarpes, digamos, acompañando a los huarpes y también a los mapuches. Después, porque con Milagro Salas y todo organizaron todo lo que es la movida hacia Buenos Aires. Y la verdad que como organización estuvo... Sí, la verdad que es una organización bastante muy grande. Era muchísima la gente que había de la Tupac Amaru y que ellos en realidad eran los que encabezaban, pero en las marchas y todo eso se hacían notar que ellos eran acompañantes, porque la gente, lo que eran los huarpes y los mapuches, iban encabezando las marchas y ellos atrás apoyando. Así que... ocupando un lugar, como un segundo lugar, claro. Pero bueno, sabe que estuvieron en la organización. Esta entrevista se la hicieron el día anterior a la entrevista que hicimos... que escuchamos recién. ¿Y en qué lugar se la hicieron específicamente? Se la hicimos en una escuela donde paramos en la noche, o sea, donde estuvimos durmiendo, ahí en Huergo. Y bueno... Ingeniero Huergo. Claro, ahí se lo hicimos en una escuela que nos prestaron para dormir, digamos. Y bueno, y ahí era la oportunidad para charlar con ella, porque en realidad con Milagro Salas no pudimos hablar, porque es alguien importante, y porque es importante hay que cuidarla, digamos. No era medio impenetrable llegar a ella. Y bueno, y como Juan Vila y Nélida eran también alguien importante, porque Nélida era los que llevaba, era la dirigente de Mendoza, claro. Era alguien referente, digamos, que ella los organizaba para marchar y todo, Así que la verdad que bastante... Pero bastante inserta en la problemática, se la escuchaba. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque ellos trabajan con gente bastante que de los barrios, se meten en los barrios y ayudan mucho a la gente más necesitada. Muy, muy comprometidos. Sí, sí, no, muy. Se escucharon unas palabritas particulares que no son comunes en nuestro idioma, digamos, coloquial, frecuente. ¿De qué hablaban? Bueno, a medida que fuimos marchando, fuimos aprendiendo los diferentes gritos de guerra, digamos. ¿Y qué significan también? Claro, bueno, por ejemplo, dijo ella Takiriwei, que era libertad de los huarpeses. Y después Hayaya, que bueno, la verdad que el del pueblo Koya, que nunca supimos qué significaba, pero era algo así. Y después, bueno, lo de los mapuches, que era Marichihueu. Y después el otro, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero... Es más difícil... Tassirupay era, claro. Y bueno, y a medida que íbamos marchando, se iban gritando estas cosas y representaba... fue muy lindo porque era de cada pueblo, o sea, el Marichihueu es de los mapuches, el Takiriwei era de los huarpes, pero cuando llegaba el momento de gritarlos, todo el mundo los gritaba, ya era algo de todos. Claro, era un bien común. Claro, digamos. Era un grito de todos, ya era. Qué interesante eso, porque hace a la unión justamente de los diferentes sectores, pero a su vez de todas las personas. Claro. Y qué interesante, Toto, que nosotros tuvimos la suerte de que puedan ir los chicos, tanto el Chufa como Gaby, ¿no? Y la representación de la asociación. Sí, Mirta nos cuentan que está llamando, ha llamado para felicitar al Chufa y a Gaby, y de parte de la asociación. La verdad que cuando hablábamos nosotros, porque no es que fuimos a mirar nada más de lo que pasaba, de que la marcha, sino que nosotros también fuimos a mostrar la problemática que teníamos acá en San Martín, de que era así, todos veían, ay, qué lindo San Martín de los Andes, un pueblo turístico, pero pasan muchas cosas que la gente que estaba ahí no la sabía. Y también nos pasó que nos encontramos con gente de Huergo, de otros lugares, que sí sabían lo de Cristian y que estaban informados y bueno, y quedaron encantados con los folletos y todo. Huergo es una localidad que está en la provincia de Río Negro, sí. Es una localidad muy chiquita. Sí, así que bueno, la verdad que la gente nos escuchó lo que fuimos a contar y lo que estábamos, por lo que estábamos apoyando, que son diferentes luchas, pero es una lucha al fin. Claro, no, sí. Claro, sí, termina siendo todo muy similar, sobre sí. Todo en estas cuestiones. Yo creo que todo se entrelaza, porque la lucha. Lo que le hacen a los pueblos originarios, por ser pobres, sufren todo esto. Hay un amigo de Junín, nos ha mandado un comunicado a donde denuncia lo que hacen por la leña. Hay comunidades que no hay bosque, nada, y se ven obligados a mendigar del gobierno provincial leña y le dan un metro de leña cada tanto y por ahí no le dan y vienen las bajas temperaturas y ellos tienen que, con toda la riqueza que tienen en sus territorios, tienen que estar mendigando un poco de leña y todo eso porque son comunidades pobres. Cristian fue asesinado, a lo mejor si Cristian era un chico que andaba con una caña o llegaba en una super camioneta, a lo mejor no le disparaban ni lo mataban. Un poco también eso, por ser de barrio, por ser pobre. Y sí, y bueno, toda esta problemática, aunque uno no lo crea, y ahora lo está viendo, hasta en la televisión se está viendo las problemáticas que tienen hasta la ciudad, los pueblitos que digamos que son turísticos, lo que pasó en Bariloche, sí. Todas esas cosas, bueno, se están viendo ahora a partir de que la gente se está cansando de ser pisoteada y de ser maltratada, claro. Constantemente. Gaby, la semana que viene estaremos escuchando alguna de las otras entrevistas que pudieron realizar en este viaje, que realmente les ha dejado mucha vivencia a ustedes, sí, sobre muchas todo. Experiencias. Sí. Sí, y qué bueno que los tengamos nosotros, como dice Mirta, a Gaby y al Chufa. Que hayan ido en representación de la asociación. La semana que viene te quedemos sentada ahí, no te apichones. Bueno, muchas gracias.